Garzón todavía no conoce su futuro profesional. El Consejo General del Poder Judicial, el mismo que le ha suspendido cautelarmente hoy, acaba de decidir que necesita más informes para saber si le da permiso para irse al Tribunal Penal Internacional. Son las 8, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Carlos Navarro. Buenas tardes. El Consejo General del Poder Judicial se ha puesto de acuerdo por unanimidad para suspender cautelarmente al juez Garzón después de que se abriera juicio oral contra él por investigar los crímenes del franquismo. No han tenido dudas, pero esa unanimidad no se ha conseguido en la otra decisión que afectaba al juez y muy relacionada con la anterior. El permiso para irse al extranjero para trabajar para el Tribunal Penal Internacional como asesor. En la plaza contigua a la de la Audiencia Nacional, donde está ahora mismo el juez Garzón, cinco juristas de la permanente del Consejo acaban de tomar, mejor dicho, de no tomar la decisión. Teresa Coto, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, el acuerdo de que todavía no se puede llegar a un acuerdo. El Consejo General del Poder Judicial, su comisión permanente, necesita más herramientas para tomar la decisión, para decidir si Garzón se puede ir o no a La Haya. Y esas herramientas son nuevos informes, entre ellos uno al Supremo, para decidir después esa decisión. Si Baltasar Garzón se puede ir a La Haya. Gracias, luego ampliamos la información y hablamos también de la suspensión cautelar. Decimos que hasta ahora el magistrado ya conoce oficialmente y ha recibido la notificación oficial de su suspensión, que sigue en el edificio de la Audiencia Nacional en el que ha trabajado durante los últimos 22 años y va a tener que abandonar a la fuerza, obligado por esa decisión del Consejo General del Poder Judicial. Lo que no sabemos, como les decimos también, es si su siguiente despacho va a estar en La Haya para trabajar para la Corte Penal Internacional. Garzón ha notado que no está solo, no solamente este mediodía cuando conocía la noticia y se despedían de él todos sus colaboradores, sino ahora mismo, porque a esta hora, frente a la Audiencia Nacional, muchos ciudadanos le muestran su apoyo en una concentración. Luis Miguel Pascual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al menos 200 personas están aquí desde antes de las 8 gritando consignas en favor del juez. No es una concentración más. Con el juez suspendido cautelarmente, han aumentado los llamamientos a estar aquí frente a la Audiencia Nacional para apoyar al juez. Están tranquilos, enfadados, hablan de injusticia, piden más jueces como Garzón, y lo que hacen es continuamente lanzar gritos de apoyo al magistrado, como estos que podemos escuchar de fondo. Sonido que se está produciendo a esta hora frente a la Audiencia Nacional. Y los mercados, otro día para olvidar en las bolsas. El viernes pasado hablamos de viernes negro y hoy habrá que buscarle un nuevo calificativo porque es todavía más oscuro, lo que parecía imposible. Caída libre, la mayor del año, la mayor desde octubre de 2008. El IBEX 35 se ha dejado al acabar la jornada nada más y nada menos que un 6,6%. David Fernández. Los inversores han olvidado el entusiasmo del lunes y donde veían un plan convincente de apoyo al euro, ahora ven miedo y desconfianza. Todos los parques europeos han terminado a la baja, pero ha sido el IBEX el que ha liderado las caídas. El selectivo se ha desplomado un 6,6% y termina por debajo de los 9.300 puntos. El mercado ya tiene asumido que los planes de ajuste van a frenar el crecimiento y el euro es el que más lo sufre. La moneda única sigue perdiendo valor, se cambia por un dólar con 23 centavos, su nivel más bajo en los últimos 4 años. Como vemos, los mercados que no acaban de creerse del todo los planes de ajuste de los países europeos, por duros que hayan sido y a pesar del coste político que han supuesto o que pueden suponer en países como España. Hay, ya saben, una posibilidad de huelga general abierta, los sindicatos siguen deshojando la margarita, el gobierno recibiendo críticas desde todos los sectores y ajustando esas medidas. Todavía puede haber cambios. La letra pequeña. El jueves que viene el Consejo de Ministros aprobará los decretos que desarrolla el plan de recorte, pero ya sabemos, lo hemos sabido en el Consejo de Ministros de hoy, que ese famoso recorte del 5% en el sueldo de los funcionarios no afectará a los trabajadores públicos con convenio. Vamos a escuchar a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Porque los trabajadores del sector público, de las empresas públicas, están sujetos al ámbito de la negociación colectiva, que por supuesto, al hacerse en ese ámbito, hay que respetar esa negociación colectiva. Y si fuma, atención a lo que se puede encontrar pronto en las cajetillas. Tendrá que soportar imágenes impactantes, pulmones o bocas con cáncer para convencerles de que fumar mata. El primero de nuestros titulares con Verónica Chumillas e Íñigo Alfonso. cadáveres y tumores. Serán las imágenes impactantes que puedan verse en los paquetes de tabaco. Se pondrán a la venta en el plazo aproximado de un año. Los consumidores opinan. Bueno, le pongo una funda, no pasa nada. Es cuestión de querer dejarlo o no. Una cosa es que te lo ponga escrito, otra cosa ya verlo con las imágenes que ya dices, joder, que es verdad. Para nada, voy a fumar más. Suben los precios. Un 1,1% en abril en relación al mes anterior. La tasa interanual se sitúa en el 1,5% y la subyacente está por primera vez en la historia en zona de negativos. José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía. Entendemos que la tasa negativa de este mes es algo puntual y que se debe en gran medida al efecto calendario de la Semana Santa, que este año se concentró en el mes de marzo, mientras que el año pasado la Semana Santa ocurrió en el mes de abril. Más violencia en Tailandia. 10 personas han muerto hoy, hay más de 100 heridos en el enfrentamiento del ejército con los camisas rojas de la oposición. La situación es tensa, como nos ha contado una española en el país. Tenemos todo el miedo de que realmente está ahí, que se tiene realmente un conflicto. Pero la gente no creo que sepa lo que va a desembocar, ni siquiera los tailandeses. Termina la visita de Benedicto XVI a Portugal. Ha sido con una multitudinaria misa en Oporto. Miles de españoles han asistido, la mayoría gallegos. El Papa ha dicho que la Iglesia está preparada para dialogar con otras religiones. Sabor español en la última misión del Atlantis. El transbordador despega en unos minutos de Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional. Lleva repuestos y un experimento español para estudiar cómo las semillas germinan y crecen en ausencia de gravedad. Hay un momento en el cual la alimentación proveniente de la Tierra no puede ser usada. Y a partir de ahí, pues hay que pensar en cultivar plantas en la propia nave espacial. Buena noticia, por fin mejora el tiempo de cara al fin de semana, aunque todavía quedan algunas lluvias, Verónica. Y hasta nieve entre los 1.000 y los 1.300 metros en el norte. La lluvia puede aparecer en el Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos, también en Baleares y Canarias. Además, esperan rachas de viento muy fuertes en el Valle del Ebro y en Melilla, pero poco a poco el tiempo mejora, las lluvias se marchan este fin de semana y suben un poco las temperaturas. Terminados los fastos europeos con el Atlético de Madrid a la cabeza, volvemos a lo doméstico, José Luis Toral, para poner punto final a la Liga en la jornada, bueno, yo digo una de las más emocionantes de siempre, título, la que más, seguramente. Título y descenso en juego. Sí, es que es el desenlace de la Liga, Carlos, es que en dos campos se juega el título, el domingo a las 7, Camp Nou, Barcelona-Valladolid. No jugará Xavi porque disciplina deportiva le ha denegado hoy la suspensión cautelar, y en la Rosaleda, Málaga, Real Madrid. Además, como dices, cinco equipos luchan por quedarse en primera, así que va a ser un final de liga lleno de tensión el que vamos a vivir aquí en Radio Nacional en Tablero Deportivo. En tenis, Máster de Madrid, Nadal se ha clasificado hoy para las semifinales, ha eliminado a Monfils y se enfrentará a Nico Almagro, y este fin de semana estaremos pendientes también del Gran Premio de Mónaco. Hoy con ustedes hasta las 12 y con Íñigo Alfonso vamos a recordar algunos de los asuntos y algunos de los protagonistas con los que vamos a hablar de esos temas. A las 8:40 hablamos en nuestro péndulo de los viernes hoy con José Antonio Labordeta y Luis Alberto de Cuenca de la Noche de los Museos, una iniciativa que mañana recorrerá toda Europa. Después celebraremos con Juan Tato, nuestro corresponsal en Londres, los 10 años de la famosa Tate Gallery de Arte Moderno. A las 10 repasamos cuántas obras de nuestros museos pertenecen a otros países y cómo estamos reclamando las que están repartidas por el extranjero. Luego volveremos a actualizar las noticias más importantes del día y cerraremos edición a medianoche. 8 y 8 minutos, 7 y 8 minutos en Canarias. Juntos Paso a Paso, con Juan Fernández Vegue. Este sábado en Juntos Paso a Paso nos acompañan los amigos del Centro de Mayores Arroyo Belincoso de Madrid. Juntos Paso a Paso. Y hablaremos de las novedades en torno a las pensiones. Los sábados a las 6 de la mañana en Radio Nacional. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro. Muy pocas veces una decisión que afectase a un juez había tenido este eco en la opinión pública, en los medios de comunicación, no solo de España, también del extranjero, donde es, por cierto, una de las noticias más comentadas del día en Internet. El futuro profesional de Baltasar Garzón, tras haber sido suspendido por la causa de la memoria histórica, y que sigue en el aire. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, lo escuchábamos hace unos minutos en portada, ha pedido esta tarde todavía más informes para dilucidar, para decidir si puede irse o no a asesorar al Tribunal Penal Internacional en La Haya. Teresa Coto, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué ha pasado al final, porque el Consejo no ha podido tomar una decisión, su permanente. Eso es, los cinco vocales que componen esa comisión no han podido decidir con cuatro informes sobre la mesa. Necesitan más, que han solicitado a la mayor celeridad posible, entre ellos uno a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde el juez Luciano Varela ordenó hace dos días la apertura de juicio oral a Baltasar Garzón. Con el juez suspendido cautelarmente esta mañana y a todos los efectos, con argumentos incluidos hace unos minutos, los vocales que componen esa comisión tendrán que buscar la fórmula para que Garzón se pueda ir a La Haya a asesorar a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional o, de lo contrario, rechazarlo. Y el día, Teresa, ha sido uno de los más intensos en la vida de Baltasar Garzón, por unanimidad, porque lo marca la ley y el órgano de gobierno de los jueces decidía este mediodía suspenderle como consecuencia de la decisión del juez Varela de abrirle juicio oral por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Ya tiene el propio juez la notificación de esa suspensión, Teresa. Sí, ha sido hace unos minutos cuando ha salido esa notificación del Consejo General del Poder Judicial. Ha cruzado la calle Marqués de la Ensenada y ha llegado a la Audiencia Nacional ya con argumentos, lo que quiere decir que Garzón, notificado ya tanto de la parte dispositiva, que es la que dice que queda suspendido cautelarmente, como de esos argumentos, queda suspendido ya a todos los efectos. Como decías, hasta el último momento se ha buscado la mejor fórmula para evitar una situación en la que impidiera a Garzón poder irse a La Haya. Uno era que el escrito de Garzón cuestionando el auto de Luciano Varela se discutiera en el pleno de hoy y que se consiguiera retrasar la suspensión cautelar del juez para darle antes el pase a La Haya. Eso se barajó ayer mismo, aunque parece que haya pasado más tiempo por todo lo que ha sucedido durante el día de hoy, y la decisión finalmente ha sido unánime de todos los vocales presentes en este Consejo. Recordemos, 17 más su presidente Carlos Díbar, y después la portavoz Gabriela Bravo ha trasladado que el Consejo ha sido consciente en todo momento de la repercusión mediática que tiene esta decisión, pero que tiene que cumplir la ley y ser garantista. La escuchamos. Respetamos las discrepancias, incluso respetamos la dimensión mediática que este asunto ha podido adoptar. Pero yo le puedo asegurar que en España tenemos un sistema judicial garantista, que tenemos unos jueces constitucionales que desde su independencia y desde su responsabilidad aplican las leyes. Bueno, esto es lo que ha sido la sucesión de los eventos durante toda la mañana, después por la tarde, y ahora la situación en que podemos resumir es que Garzón ya no es juez de forma cautelar y a todos los efectos. Ahora lo que le queda por saber es si puede ir o no a La Haya. Gracias, Teresa. 8:12, 7:12, vamos a intentar comprender un poco más la decisión que se ha tomado con el juez y, sobre todo, por qué no se ha tomado esta decisión a última hora para darle permiso para ir a La Haya con don José Antonio Martín Pallín, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio nos llama la atención que al final se sigan pidiendo informes cuando ya se supone que ya los habían pedido, que los habían solicitado, que lo había mandado, por ejemplo, Exteriores. ¿Por qué al final se piden, tienen tantas dudas, digamos, los magistrados? No, vamos, ya, efectivamente es llamativo. Deberían ser ellos y la portavoz la que explicase por qué se piden tantos documentos. No sé si falta el ADN o algún otro documento complementario. Ahora bien, vamos a poner las cosas en su sitio y por su orden. Una vez que un tribunal, en este caso Supremo, acuerda abrir el juicio oral contra un juez, es preceptivo por el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial acordar la suspensión provisional. O sea que en ese aspecto el Consejo... Entonces eso significa que la unanimidad es totalmente lógica. Es que no solamente es lógica, es que es un imperativo legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después, que se podía haber discutido antes el tema de la Comisión de los Servicios Especiales en La Haya, pues sí, eso depende del temperamento y de la percepción del conflicto que pueda tener un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial de una sociedad democrática. Se tiene una percepción de la realidad social y de las implicaciones, lo normal es que hubiera ido primero el tema de los servicios especiales. Pero, señor Martín Pallín, el hecho de que haya sucedido así y de que el juez ya esté suspendido y que todavía no se haya tomado la decisión sobre si se le va a dar permiso para irse a La Haya, ¿va a afectar algo? Bueno, ahora lo que puede decir algún vocal, diciendo, incluso hasta, bueno, con una lógica formal, podría decir, bueno, y claro, vamos a mandar al extranjero a un juez suspendido, ¿no? O sea que, en fin, todo es posible dentro de este magno, conflicto que se ha creado innecesariamente por una decisión judicial que afecta a si un juez es competente o no para un determinado asunto, y que en España hoy día a lo mejor hoy se han resuelto pues 300 casos de competencia y se le ha dicho a un juez que no es competente, pero claro, no se le ha dicho que es un criminal o un delincuente. Una última pregunta, señor Martín Pallín. ¿Qué cree que puede significar esta suspensión cautelar en la carrera del juez Garzón? ¿Esto es arruinar una trayectoria o no? No. Mire usted, las trayectorias vitales se construyen al margen de incidencias más o menos burocráticas, ¿no? Yo creo que el hecho de que periódicos como el New York Times, el Frankfurter, el Guardian, el Le Monde, toda la prensa mundial, el The Economist, haya llamado la atención sobre lo incomprensible de la decisión de la justicia española, nos debe hacer reflexionar a nosotros, a los ciudadanos españoles, a la democracia española, al gobierno español y a los jueces españoles. Si no sacamos conclusiones, pues podemos volver otra vez a refugiarnos en la conspiración judeo-masónica que tanto le gustaba al dictador, ¿no? José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Gracias, muy buenas tardes. De nada, hasta luego. La figura del juez Garzón, que tiene un evidente respaldo popular, las lágrimas no solo se han visto en el rostro del protagonista, en los de sus familiares y colaboradores por tener que dejar la audiencia. Hay muchas personas que han sentido la suspensión del juez como algo suyo. Algunas están concentradas a esta hora en el exterior de la Audiencia Nacional, junto a la calle Génova en Madrid, haciéndose escuchar. Luis Miguel Pascual, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y haciéndose escuchar bastante, son varios centenares de personas las que se han acercado hasta aquí, hasta las puertas de la Audiencia Nacional, para mostrar su apoyo al juez Garzón, que por cierto, que sepa sigue dentro. Es un día especial para estar o para querer estar aquí tras la suspensión del juez, y por eso tratan de animarle, piden justicia con pancartas como "más jueces como Garzón", "acallan al juez mañana a ti" o "el delito está par delitos". Y entre los que están aquí presentes, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Han dado una imagen pésima ante lo que es la justicia internacional, porque nadie puede comprender que un juez que se ha jugado la vida literalmente para perseguir crímenes de lesa humanidad en otros países, para perseguir torturas, para perseguir asesinatos, que en su propio país haya tenido que ser condenado precisamente por intentar atender a las familias que pedían sencillamente encontrar a los desaparecidos. Junto a él, mucha gente anónima que también quiere mostrar su apoyo a Garzón, gente como esta que escuchamos. Estamos aquí defendiendo la democracia, defendiendo a un juez que ha luchado por la democracia, que día a día se ha enfrentado a los peligros que sufrimos en esta sociedad y que ha sido recompensado con su expulsión por parte de un tribunal supremo que está copado por la extrema derecha de este país. Diría que seguir adelante, porque parece mentira que con los años que llevamos, entre comillas, democracia, parece ser que el franquismo, creíamos que había desaparecido, pero el franquismo no ha desaparecido. Bueno, pues concentración que continúa hasta ahora, que se está desarrollando desde minutos antes de las 8 de la tarde, con este sonido, por ejemplo, como telón de fondo. Además de esta concentración de hoy, simpatizantes del juez a través de la plataforma de artistas e intelectuales contra la impunidad del franquismo han anunciado que se van a reunir todas las semanas en la Puerta del Sol, en Madrid, en memoria de los desaparecidos durante la dictadura, cada jueves a las 8 de la tarde. Eso es lo que está ocurriendo con relación al juez Garzón ante la Audiencia Nacional. Entre las fuerzas políticas, las opiniones oscilan entre quienes muestran indiferencia y quienes, como Izquierda Unida, hablan de involución democrática. El gobierno, a través de Fernández de la Vega, insiste en la necesidad de respetar las decisiones judiciales, aún más cuando no hay sentencia. El gobierno, como siempre, respeta la decisión del Consejo General del Poder Judicial y de la misma forma insistimos en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del juez, porque el procedimiento, como ustedes bien saben, no ha concluido. En el PP se ajustan a la tesis oficial expresada una y otra vez en las últimas semanas. Todos, también Garzón, somos iguales ante la ley, lo ha dicho Soraya Sainz de Santa María. Para nosotros, en una democracia, lo lógico es que funcionen las instituciones, se aplique la ley, en este caso ha sido el órgano de gobierno del Poder Judicial el que la ha aplicado, y nosotros, desde luego, la respetamos y consideramos que cualquier persona, sea juez o sea cual sea su profesión, está sujeto a la ley. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro. Las 8 y casi 20 minutos, 7 y 20 en Canarias. No hay día en que las bolsas puedan estar calmadas. Bajadas, subidas, otra vez bajadas, una montaña rusa. Hoy tocaba bajar. Los inversores siguen sin tener confianza plena en Europa en los planes que han hecho los diferentes gobiernos, incluyendo el nuestro. Son ajustes duros, pero en los mercados se tiene en cuenta también que pueden significar un parón al crecimiento. Y eso se nota. ¿Y de qué manera? El IBEX 35, por ejemplo, ha cerrado hoy con una bajada del 6,6%, la mayor del año, y no caía tanto en un día desde octubre de 2008. David Fernández. Y pudo ser peor. Por momentos, el selectivo español ha llegado a desplomarse casi un 8%. El mercado no se acaba de creer el plan de apoyo al euro y no confía en que los países vayan a ser capaces de reducir su enorme déficit. Y pase lo que pase, se tiene asumido que los planes de recorte van a suponer un freno al crecimiento. Con este panorama, los nervios siguen instalados en los parques de toda Europa. Ninguna plaza ha conseguido terminar en positivo, pero ha sido la española, un día más, la que ha liderado las pérdidas, con una caída del 6,6% que no se vivía desde octubre de 2008, en plena resaca de la quiebra de Lehman Brothers. Al frente de los descensos, la banca Santander ha restado un 9%, algo menos popular, y BBVA en torno al 7,5%. La desconfianza está castigando especialmente a la moneda única. El euro se cambia ahora por un dólar con 23 centavos, su nivel más bajo en los últimos 4 años. Los sindicatos insisten en que con los recortes anunciados por Zapatero pagarán justos por pecadores y además se pondrá en riesgo la recuperación. No convocan huelga general, pero tampoco suena totalmente remota. De momento, Comisiones Obreras prepara protestas en la calle y en las empresas. UGT, por su parte, reunirá el lunes a su cúpula con carácter urgente. Los sindicatos mayoritarios quieren ir de la mano en su rechazo al plan antidéficit. Esperanza Martín. Es la primera vez que alguien habla abiertamente de huelga general, aunque no piense en su convocatoria inmediata. Es un por si acaso con el que Comisiones quiere estar preparada por si hay un nuevo rejonazo social. El sindicato acusa al gobierno de llevar al país a una situación de desastre y de estar traspasando todos los límites dentro de un clima que solo conduce a la confrontación. Así que la huelga general es la espada que pende sobre el Ejecutivo y siempre se iría ella de la mano de UGT. El sindicato que lidera Cándido Méndez ha convocado para el lunes con carácter de urgencia a su Consejo Confederal. Primer paso para abrir el debate sobre la magnitud de la respuesta. Tony Ferrer, secretario de Acción Sindical. No vamos a hacer el juego a nadie, ni tampoco vamos a que se pretenda instrumentalizar al movimiento sindical y fundamentalmente a los trabajadores de este país. Los dos sindicatos entienden que al cruzar sus líneas rojas el gobierno de Zapatero entorpece el diálogo social, rompe el consenso parlamentario del Pacto de Toledo y quiebra la confianza. Palabras gruesas a pesar de las cuales piensan que el diálogo social debe tener un rápido desenlace. Contra los sindicatos carga la secretaria general del PP. Dolores de Cospedal se sorprende de que planteen una huelga general por el recorte de los sueldos de los funcionarios y no lo hayan hecho, por ejemplo, por los 4.600.000 parados que tenemos. Eso es algo que nos ha sorprendido a todos los ciudadanos, no a mí como secretaria general del Partido Popular. Ha sido una gran sorpresa para todos los ciudadanos de este país. Ahora que viene un plan de ajuste y de recorte, los sindicatos parece que se quieren separar algo de la política del gobierno, que le han ayudado a mantener al gobierno, y ahora parece que determinados sindicatos se quieren separar de esa política. Esa es su responsabilidad. El caso es que todavía no se ha roto del todo la buena sintonía del gobierno con los sindicatos. Se piensa que la respuesta a las medidas y recortes anunciados es la lógica y que podía haber sido más dura. Se ve como un ejercicio de responsabilidad. Y por otro lado, el Ejecutivo sigue haciendo labor didáctica. El secretario de Estado de Economía insiste, como lo hizo ayer en el Senado, que son medidas muy duras. Reconoce que podrían tener un coste para el empleo y para el crecimiento. Daniel Hernández. El ajuste lo pone todo patas arriba, ahora toca revisar las grandes cifras. No se crecerá lo previsto en 2011 y lo ha admitido por primera vez el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, tendrá impacto en el paro. También se revisa la relación con los sindicatos. Fin de la luna de miel, dice la vicepresidenta de la Vega, que han sabido dar ejemplo todo este tiempo y ahora pide responsabilidad. Es la única llamada de atención. También hay halagos. Agradecer muy especialmente a los sindicatos y a los empresarios, en nombre del Gobierno, su determinación de continuar el diálogo social hasta alcanzar un acuerdo. Creo que es un ejemplo más de responsabilidad en un momento en el que eso, responsabilidad, es lo que todos necesitamos. En cuanto al esperado decreto del próximo jueves, empiezan a aclararse algunas cosas. El tijeretazo al sueldo de los funcionarios no afectará a los empleados de empresas públicas, sí a sus directivos. No se descartan, dice de la Vega, subidas de impuestos y afirma que no hay contradicciones en el seno del gobierno. En cuanto al recorte en infraestructuras, afectará a las obras, que se retrasarán entre 6 meses y 1 año. El gobierno no solo tiene que convencer a los sindicatos y a los ciudadanos de la eficacia de las medidas, en el Parlamento tiene que hacer también una labor similar para buscar apoyos. El trámite de las medidas sigue su curso. El jueves que viene, aprobación en el Consejo de Ministros. Luego tendrá que hablar con los grupos, sabe que lo tiene muy difícil. Del PP, por ejemplo, solo podría esperar un apoyo aislado en alguna que otra medida. La izquierda está totalmente en contra de los recortes, así que la opción más factible en los nacionalistas, en CIU, en PNV y en Coalición Canaria. Rosa Carreño. El gobierno confía, aunque no lo va a tener fácil, para sacar adelante su paquete de recortes. El PP ya avisa que no va a dar un cheque en blanco porque, dicen, tampoco lo dio cuando se despilfarró. Cristóbal Montoro. Más valdría no haber hecho esos carriles bici, no haber dado prioridad a reparar las tapias de los cementerios. Es que hay que elegir en la vida y en la economía hay que elegir. La izquierda tampoco se lo va a poner fácil. El coordinador de Izquierda Unida cree que lo que tiene que hacer el gobierno es convocar un referéndum. Para que sea el pueblo español de forma soberana quien decida sobre este paquete de medidas que se adopta, insisto, contra los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo español. Convergencia y Unión va más lejos y pide al PSOE que cambie de líder, Carles Campuzano. Si esto no fuese España, fuese Gran Bretaña, estoy seguro que esta semana algún diputado del Grupo Socialista habría desafiado al liderazgo de Zapatero y estaría planteando su sustitución. CiU no apoyará la congelación de las pensiones, aunque sí aplaude otras medidas. También el PNV y Coalición Canaria, aunque por el momento prefieren esperar a ver la letra pequeña. A todo esto y todavía más de economía, hoy hemos sabido que vestido, calzado y carburantes tiraron de los precios en abril hasta dejar la inflación anual en el 1,5%. Pero la sorpresa llega si descontamos la energía y los alimentos frescos. Entonces entramos en terreno negativo por primera vez desde 1986. Amparo García. Hacía 24 años que la inflación subyacente no estaba en negativo. Es la que no incluye energía o alimentos no elaborados, es decir, la que mejor da cuenta de cómo se comporta el consumo, y baja una décima. El Ejecutivo le quita hierro. José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, lo explica mirando al calendario. Entendemos que la tasa negativa de este mes es algo puntual y que se debe en gran medida al efecto calendario de la Semana Santa, que este año se concentró en el mes de marzo, mientras que el año pasado la Semana Santa ocurrió en el mes de abril. El mes vuelve a dejarnos la inflación en terreno positivo, en el 1,5%, y ya van 6 meses, sobre todo gracias a la subida de los carburantes que encarecen los transportes y del repunte del gas o la vivienda. Porque si nos fijamos en los productos que llenan la mayoría de la cesta de la compra, alimentos o medicamentos, la mitad registran tasas negativas. El gobierno destaca que se ha normalizado en terreno positivo. Oposición y sindicatos advierten del peligro de que escalen los precios sin que se haya activado el consumo. Les hablamos ahora de otra medida que ha tomado el Consejo de Ministros de hoy. El gobierno recrudece la campaña antitabaco y lo va a hacer incluyendo en las cajetillas de cigarrillos imágenes de lo más impactante sobre los efectos nocivos que acarrea fumar. Una campaña agresiva que no recuerda a las ya utilizadas, por ejemplo, por la Dirección General de Tráfico. Luis Zaragoza, habla. Un cáncer de garganta muy avanzado, una operación a corazón abierto, pulmones necrosados, dientes carcomidos por las sustancias tóxicas del tabaco o un feto inhalando humo. Son algunas de las imágenes que aparecerán en las nuevas cajetillas, siempre de forma visible, acompañadas de advertencias como que fumar acorta la vida, obstruye las arterias, provoca impotencia o puede causar una muerte lenta y dolorosa. Frases que se añadirán a las tradicionales como fumar mata o fumar perjudica gravemente su salud. Deberán fabricarse cantidades iguales de cajetillas para cada una de las imágenes, aunque las empresas tendrán de 1 a 2 años para adaptarse a estos nuevos requisitos. El portavoz del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Rodrigo Córdoba, subraya la eficacia de estas imágenes en los países donde ya se utilizan. Dan la oportunidad a todos los fumadores de visualizarlas una media de 7.000 veces al año. Se ha visto que un 20% de los fumadores hacen un intento de dejar de fumar impulsados por estas imágenes. Las ilustraciones se han escogido de un catálogo elaborado por la Unión Europea en 2005. Bélgica fue el primer país de la Unión que puso en marcha esta medida y fuera de la UE ya la han adoptado países como Canadá, Brasil o Australia. Radio Nacional de España, 24 horas, con Carlos Navarro. La información internacional, nos fijamos en Tailandia, un país sumido en una crisis política cada vez más violenta. Solo este viernes han muerto 10 personas y 125 más han resultado heridas en el enfrentamiento del ejército con los camisas rojas de la oposición. Íñigo Picabea. Bloqueo político y, por tanto, máxima tensión en torno al campamento de los opositores. Un fortín levantado hace 6 semanas en una zona comercial en el centro de Bangkok. Desde anoche, el ejército al mando de la seguridad en la capital mantiene el cerco a los camisas rojas y ha logrado, según fuentes oficiales, es cortar el agua y la luz a los opositores. Allí se concentra la lucha de unos contra otros. Gases lacrimógenos, balas de goma y cócteles Molotov. La situación ha empeorado sobre todo a raíz del disparo en la cabeza que anoche dejó muy grave a un general aliado con los camisas rojas. El temor es evidente entre la población. Lo contaba Cristina Marín, una española residente en Bangkok, en la tarde en vivo de Radio 5 Todo Noticias. La gente pues tiene miedo de salir a la calle y pues todo el país está pues muy conmocionado, muy afectado y con incertidumbre de si saber cuánto tiempo valdrá esta situación o en qué puede desembocar. Fuera de la capital, en 17 provincias limítrofes, el gobierno ha declarado el estado de emergencia para frenar la llegada a Bangkok de más camisas rojas. El diálogo político por ahora sigue roto, una vez que el primer ministro retiró la semana pasada su oferta de convocar elecciones. Acusa de poca voluntad negociadora a los opositores que exigen su dimisión. Violencia en Tailandia y en Irak, día tras día. Un ataque suicida ha dejado hoy al menos 25 muertos al norte del país, concretamente en la localidad de Telafar. Las víctimas asistían a la celebración de un partido de fútbol cuando irrumpió en el campo el coche bomba que ha provocado también 120 heridos. Telafar es una ciudad iraquí, pero que tiene mayoría de habitantes de origen turco. Ha sufrido ya otros ataques sangrientos en el pasado. Benedicto XVI ha concluido su visita de 4 días a Portugal con una misa multitudinaria en la ciudad de Oporto. Hoy también miles de españoles le han acompañado allí, muchos procedentes de Galicia. El Papa ha dicho que la Iglesia está preparada para dialogar con otras religiones. Vanessa Lasso. Benedicto XVI ha tendido la mano a otras religiones para construir juntas, ha dicho, una convivencia pacífica entre los pueblos y ha mostrado su gratitud a los portugueses por su acogida. Era la primera visita a Portugal del Papa, que se ha visto marcada de nuevo por sus duras críticas al aborto y al matrimonio entre homosexuales, así como el silencio ante los casos de pederastia que salpican a la Iglesia. Mientras Benedicto XVI celebraba una multitudinaria misa en Oporto, unos 400 jóvenes de diversas ONGs han repartido preservativos. Explican así cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta acción. Nosotros somos católicos, pero creemos que el uso del preservativo es una de las soluciones para frenar la expansión del virus del SIDA. El Papa ya ha regresado a Roma, donde llegaba a media tarde. Antes era despedido con honores militares en el aeropuerto de Oporto ante la presencia del presidente del país. Y ahora información más que internacional, espacial. Miramos hacia Cabo Cañaveral, en Florida. Acaba de despegar el transbordador Atlantis. Ha iniciado su última misión en la Estación Espacial Internacional. La nave va cargada con nuevos equipos y con repuestos para este complejo que gira a casi 400 kilómetros de la Tierra. Manuel Seara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así es, ha sido puntual. El lanzamiento se ha producido a las 8:20 de esta tarde, hace unos minutos. El Atlantis tiene por delante una misión de 12 días con 3 caminatas espaciales. Lleva a la Estación Espacial Internacional un módulo ruso de investigaciones científicas, un sistema integrado de carga, equipos y repuestos. Pero además, en la bodega de la aparato viaja un experimento español para estudiar cómo las semillas germinan y crecen en ausencia de gravedad. Un experimento que puede aportar valiosa información para el cultivo de vegetales en futuros viajes a Marte. Javier Medina, del Centro de Investigaciones Biológicas CSIC, es codirector del experimento. Hay un momento en el cual la alimentación proveniente de la Tierra embarcada en condiciones de fin de almacenamiento no puede ser usada y a partir de ahí pues hay que pensar en cultivar plantas en la propia nave espacial. El estudio se completará en otoño cuando las plantas regresan a la Tierra y los científicos puedan determinar qué proteínas se activaron para crecer en el espacio. Es la última misión del transbordador Atlantis, la antepenúltima del programa de transbordadores espaciales de Estados Unidos. En los próximos meses, Endeavour y Discovery realizarán también sus últimas expediciones. Sometimes it's the only place to stay sane and look out through those bars and say, is everybody out there nuts? Sonido de la última película de Oliver Stone, convertida hoy en la gran protagonista del Festival de Cine de Cannes. Referencias a Goya y al Museo del Prado, por cierto, surge el debate en ella sobre el idealismo y el capitalismo salvaje. Avaricia, poder, dinero, han vuelto a unir al cineasta norteamericano y a Michael Douglas para llevar a la gran pantalla El dinero nunca duerme, una secuela de Wall Street dirigida, recuerden, por el propio Oliver Stone a finales de los 80. Nuestra enviada especial al Festival de Cannes, Conchita Casanovas, no solo ya la ha visto, sino que además ha compartido micrófono con sus protagonistas. Conchita. Nadie cree en los regresos, ironía y cinismo a partes iguales en el nuevo Wall Street, como en esta frase que pronuncia Michael Douglas en el rol de Gordon Deiko, que retoma 23 años después junto a Oliver Stone y nuevos compañeros de reparto como Carey Mulligan, Josh Brolin o Shia LaBeouf, aquí presentes en Cannes. El famoso actor, que reconoce que a sus 65 años es difícil encontrar buenos papeles en Hollywood, no habló tanto de finanzas como de política y aprovechó la tribuna para pedir el desarme nuclear. Asistimos al comienzo de los primeros acuerdos de desarme entre Rusia y los Estados Unidos, aunque no tan firmes como quisiéramos. Asistimos a una revisión del pasado por parte del presidente Obama. Así que por primera vez en 64 años tenemos la oportunidad de reducir drásticamente la cantidad de armamento. Dos de los directores americanos más célebres, Oliver Stone y Woody Allen, coinciden hoy en Cannes en esta jornada previa al fin de semana en la que Vigas Luna y El Zapataki reúnen a la prensa española para empezar a hablar de Didi Hollywood, la película que les ha reunido y que estrenarán en otoño. Una vez les di a mis hijas, por separado, dos caracolas extraídas del arrecife o vendidas en la playa, no me acuerdo. Las usan como topes de puerta o reposalibros. Pero sus paladares, húmedos y rosados, son el canto insonoro de ángeles. Una vez... Versos de Derek Walcott, el premio Nobel y mayor representante de la poesía del Caribe. Hoy ha clausurado el segundo Mayo Poético de Almería, aunque este no es el único festival dedicado a la lírica que se celebra en nuestro país. Granada y Barcelona también viven inundadas por versos, festivales que por estos días tratan de prestigiar el poder de la palabra y sobre todo su sonoridad. Sonia Castellari. Un poder que Walcott, que cree que la poesía es la conciencia del pueblo, ha dejado claro este mediodía en el recital que ha ofrecido para poner fin al segundo Festival Mayo Poético de la Universidad de Almería, un encuentro dedicado a la lírica que ha compartido protagonismo con el Festival Internacional de Poesía de Granada que termina mañana, una semana que el sur ha dedicado a los versos y quienes se hayan paseado estos días por ambas ciudades andaluzas pueden haberse encontrado con dos premios Nobel que han participado en estas citas, la rumano-alemana Gerda Müller, última ganadora del premio de la Academia Sueca, y el antillano Derek Walcott, que obtuvo el galardón en 1992 y que esta semana ha estado encantado de visitar nuestro país. Siempre que he venido a España, la gente ha sido muy generosa y ha sido muy agradable estar aquí. I have made many friends. He encontrado a muchos amigos at these festivals, en este tipo de festivales. Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, como Carlos Octavio Fuentes. Paz, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Y la lírica no muere con la clausura de estos oasis poéticos, porque hasta el próximo miércoles, el 26º Festival de Barcelona apuesta por combinar poesía, música y danza. Vuelvo al lugar en el que el reo echa las horas. Mientras sueña y su coartada se desmonta a lugar de vacío. Ismael Serrano ha vuelto. Está presentando su nuevo disco titulado Acuérdate de Vivir. Mañana llega a Madrid en su gira al Palacio de Congresos con todas las localidades agotadas. Estará interpretando temas como podría ser El Espejismo, No te reconozco o este Vuelvo que estamos escuchando. Tu nombre en el buzón Y si se han quedado sin entrada para el concierto de mañana, todavía hay una oportunidad de escuchar los temas de este Acuérdate de Vivir. Volverán a sonar el domingo, también en el Palacio de Congresos de Madrid. Todavía tienen tiempo para escuchar los temas, para estar en ese concierto de uno de los discos más positivos de Ismael Serrano. No digas que todo era una farsa. ¿De dónde salieron?